Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan querida de la podcastfera de videojuegos española. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, con Edu Polonio en cabina. ¿Cómo estás, Edu? Pues muy bien, aquí a punto de hablar de esta gran obra como es Castlevania Bloodline. Por supuesto. Amigo Sergio Márquez, ¿cómo estás? Hola, amigos. Aquí estamos. Y Cristian Sevilla, a mi izquierda. Muy buenas noches a todos. Y Luis Iniesta, que no está en el programa de hoy porque se ha ido al fenómeno. Se ha ido a ver cine antiguo, ¿no? Cine viejuno, ¿no? El cine de los 80, sí. Viejuno, ya me entiendes. Los Goonies y la Princesa Prometida. Grandes películas, ¿eh? Pero nosotros vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de clásicos, vamos a hablar de Castlevania. Así que, caballeros, damas, bienvenidos. Ahora volvemos. Bien, chicos, llegados a este punto, nos toca hablar de un año tan estupendo como 1994. Amigo Sergio Márquez. Sucesos del 1994. Teníamos el mundo de la música estaba de suerte ese año porque... Y pensabas a decir de luto, porque siempre que vas a decir eso parece que estamos de luto. Ya. Me lo he guardado para la segunda noticia. Bien. El caso es que la música estaba de celebración porque ese mismo año nacían un montón de bandas, entre ellas, por ejemplo, Rammstein, Muse o Garbage, por ejemplo. Uh-huh. Era un año pues que la música estaba ahí de buena, ¿cómo se dice? De buena onda. Sí, bueno, y crearon, pues eso, se crearon buenos grupos, buenas bandas y buenos temas. Como suceso deportivo, teníamos una noticia un poco más triste, que era que Maradona, el magnífico futbolista argentino. Legendario. Argentino, no me he equivocado, ¿eh? Soy un poco ignorante. Soy muy ignorante del no fútbol, se preocupe, ¿eh, amigos? Amigo Sergio, no se equivoque. Para eso lo tengo a usted aquí, para que usted me lleve por el buen camino de futbolístico. Cortar los poquitos datos. Gracias, Antonio. Bueno, pues el amigo Maradona es expulsado, desgracia, del Mundial de Fútbol de Estados Unidos porque le detectaron una sustancia llamada efedrina, una sustancia considerada doping por aquel entonces. Uh-huh. Y bueno, pues supongo que ese año el amigo Maradona se quedó sin darle a la pelota. Sí que le dio, sí. ¿Sí que le dio? ¿Qué pasó? Cuéntame. Si no me equivoco, ahora me metes aquí la patata, pero si no me equivoco, en el tercer partido de la liguilla fue cuando se marchó. Mm. Pero sí que llegó a disputar el World Cup USA 94 allí en Estados Unidos, evidentemente, pero durante la competición le hicieron un test y allí fue cuando se lo detectaron. Lo que no te sé decir, francamente, si fue en el segundo o en el tercer partido, uh-huh, pero la realidad es esa, que Maradona disputó un partido en el Mundial 94, pero sería su último Mundial, evidentemente. ¿Aquí estaba todavía en buena forma o ya era sí, un poquito...? Por supuesto, sí, por supuesto, y de hecho se esperaba un gran Mundial por su parte, lo que pasa es que es Maradona, evidentemente, se esperaba un Mundial pues de Maradona. Un dios que lo tienen por ahí. Por supuesto, se dicen muchas cosas, hay mucha leyenda de Maradona, y no todas ellas buenas, por desgracia, pero aquí nos gustaría quedarnos evidentemente con su don futbolístico. Exacto, de dios. Que hacen que gente como yo, verdaderos ignorantes del fútbol, jueguen a fútbol de vez en cuando. Sí, no, es muy bestia. Personajes como este y como grandes futbolistas como... Pelé. Gracias. Estefano. Gracias. Gracias, Tony. Joan Verdú. Películas, amigos. En el 94 teníamos a Quentin Tarantino con Pulp Fiction. Fiction, para mí, una de las mejores, junto con Reservoir Dogs. Incluso te diría que casi la preferida mía, ¿sabes? Sí. Por no ir de Fooker, voy a decir que Pulp Fiction, teníamos a Bruce Willis, teníamos ahí a un montón de actores, a Harvey Keitel, John Travolta, Samuel L. Jackson, bueno, el elenco, exacto, el elenco que nos tienen acostumbrados, y bueno, un referente. Yo creo que Tarantino pegó el estacazo con esta película. Sí, bueno, ¿qué podemos contar de Pulp Fiction que no se haya dicho ya, evidentemente? Es que la conoce todo el mundo y tenía que estar aquí, como no, en el Club Vintage. Música de música buena teníamos en el año 94, nos llegaba Perdonen las disculpas, amigo no Tony. De No me pises que llevo chanclas. Cuéntame que tú eres un crack. Es que soy un gran fanático. Y eres gran amigo de Pepe Begines, lo conozco desde luego. Lo tenemos todas las noches en Arcadia. Sí, pero además fue el padrino de los Pollastres de Arcadia de hace 2 años. Lo tuvimos en directo y fue un placer tener al bueno de Pepe con nosotros en Arcadia Gamers. Un tipo estupendo, una maravilla de hombre y admirado desde pequeño porque mi padre me lo ponía en el coche y evidentemente al final se te queda, ¿no? Pues Perdonen las disculpas es el disco que va después de Melodías en Adobo y antes de los grandísimos, que no los grandes, no, los grandísimos éxitos de No me pises que llevo chanclas, y entre ellos venían temazos como El Canario, El Cabezón, Manteca Colorá o Billy el Cojo. Manteca Colorá y El Canario, impresionante. El canario es... Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Eso es Dios, tío, eso es Dios. Y luego teníamos cosas como Quiero ver gris, que también esa manera de despedirse, esa manera de despedirse con el disco, pues que es estupenda, ¿qué queréis que os diga? Yo siento, de verdad, siento mucho respeto por los Mojinos, porque me encantan los Mojinos, pero yo creo, y me van a perdonar la ignorancia, me voy a meter en un campo que no es el mío, pero lo voy a decir y ya me corrigen, y si me corrigen y aprendo, pues eso también es maravilloso a su genial manera. Yo creo que si No me pises, los Mojinos podrían haber sido una cosa radicalmente distinta. Distinta y tanto. Así que un saludo aquí al señor Pepe Begines y a todo el grupo que compone No me pises que yo chanclas, que no nos están escuchando, pero yo me siento mejor. Genial. Y de videojuegos, pues teníamos Aliens vs Predator, como no. De Capcom. Claro, tiene un beat'em up, tío, impresionante. Battle Key Road, un juego que a ti, a mí, Cristian, nos encanta, nos mola. Qué raro ver Saiki haciendo juegos de lucha. Muy raro, ¿no? Sí. Siempre lo relaciono con juegos de naves. Y sacan un juego de lucha y me muy buenos juegos de naves, además. Y este de lucha funciona muy bien. A mí me gustó mucho. Yo sigo jugando todavía. Sí. Me encanta. Chris Enosa. Midway, dándolo todo en la placa Ultra 64. Efectivamente, de los poquitos juegos que salieron para esa placa. Sí. Realmente. Lo que no sé si este juego tenía ese mensaje. No lo tenía, era cosa de Killer Instinct. Era de Killer Instinct. Ese mensaje que te daban de primero en Ultra 64, claro, dentro de unos meses en Nintendo 64. En tu casa, es verdad, no especificaban. Dicen, no creo. Qué grande. Y después tenemos Strip Hub ahí. Nosotros lo recreamos todos los domingos aquí en Sarañola. Pues. Sí, Data East dándolo todo en un arcade absolutamente injusto. Sí. ¿Injusto por qué? ¿Cómo que por qué? Porque si perdías en la primera parte te hacían game over. Pero como en todos los juegos de baloncesto, ¿disculpe? ¿No? De arcade. Disculpe. Ay, perdón, es que. Disculpe. Sí. Vale. No. Y bueno, después teníamos. Es que, quiero decir, ¿por qué si vas perdiendo en la primera parte, ¿por qué tiene que ser un game over? Eso es estúpido. Sí. Pero eso no ha pasado siempre. No, en el NBA Jam tú pagabas crédito por parte. Que no quiere decir que fueras ganando. No es lo mismo, amigo. Eso es mejor. Perdona. Vas ganando. Qué grande. Tienes que continuar pagando. Qué bien. Qué bien. Chicos, vamos a seguir con calidad y para calidad tenemos Tattoo Assassins, un gran eres juego. Un desgraciado, tío, eres un desgraciado. Vaya tela. Qué grande. Tattoo Assassins. Data East Pinball, tío. Con los 4.800 fatalities, vete a saber cuántos tenía, madre. 4.800 no sé, pero 300 largos sí que tenía. Bueno, va, venga. Teníamos el juego menos bueno, que era este, Tattoo Assassins, y después el un poco más bueno, Ultimate Mortal Kombat 3. Yo te digo una cosa, siguiendo con el Tattoo Assassins. No es una cosa muy loca pensar que algún día podría tocar un club vintage hablando de juegos malos. Pero ya no quiero decir juegos históricos que sean malos, como podría ser, por ejemplo, el Pac-Man de Atari, que es una cosa que tarde o temprano habría que tratar, porque más allá de que el juego sea lamentable, hay una gran historia detrás que vale la pena contar. Claro. No. Es que Tattoo Assassin no tiene ni siquiera una gran historia que contar. O sea, es una historia lamentable de circunstancias patéticas que llevan a hacer un videojuego que quería ser un Mortal Kombat y que lejos de ser un Mortal Kombat es una vergüenza. ¿Vale? Entonces... molaría tratarlo solo por la curiosidad de que es Tattoo Assassin. Estaría bien eso, a los oyentes, a ver qué les parecería, ¿no? Recibir un club vintage de este calibre, ¿no? Yo creo que lo firmamos ya. Yo creo que sí. Sí. Pues sí. Y poca cosa más del 94, amigos. ¿Qué os parece? Pues genial, es un año estupendo, con unas cosas muy locas. Y Ultimate Mortal Kombat 3 es genial. Claro, que no se nos olvide hablar de él porque es un juego genial. Que no se ofendan aquí mis amigos oyentes, que es juego, todo broma, ¿eh? Sí, un juego donde corres siempre puede ser bueno. Sí, es una teoría como cualquier otra. Ahí está. Eso es mejor, sí. Bien, chicos, pues llegados a este punto de la noche, evidentemente nos toca hablar del juego que va a sonar ahora. Así que, amigo Edu, música maestro, ¿cómo suena este juego? ¿Cómo suena esta obra? te ha costado, Edu, te ha costado. Normal, normal. es Michiru Yamane, es que es impresionante. Uh-huh. Es un temazo. Michiru Yamane es probablemente, además, uno de los debuts más sonados dentro de la propia franquicia Castlevania, puesto que desde este mismo momento Michiru Yamane se convierte prácticamente en seña de identidad de la saga Castlevania, ¿no? De la serie Castlevania. Sí, se quedaría básicamente casi con todas las composiciones que vendrían después, a partir de Symphony of the Night, los de Nintendo Game Boy Advance, etcétera, son obra suya. Uh-huh. Y se nota la calidad de esta mujer. Sí, aunque sí. Se dice que en este juego trabajó bajo presión. ¿En qué sentido, con Edu? Prisas. No lo sé. Uh-huh. Que trabajó con prisas y bajo presión. Pues la verdad es que le quedó bastante maja la banda sonora para decir, menos mal que estaba con presión, ¿sabes? Ya ves. Sí, no, pues, brutal, terita, brutal. Pues bueno, este Castlevania Bloodlines en Estados Unidos, Vampire Killer en Japón y New Generation en Europa, llegó a tener tres nombres. ¿Onda? Este juego. Uh-huh. El primer día de lanzamiento fue el 17 de marzo de 1994 y hoy estamos a 16 casi. Qué bonito, ¿eh? Sí, ya hace unos cuantos años. 18 ya, añacos. 18 años. 18 añacos. Es mayor de edad ya. Sí. Está listo ya, está en el horno ya. Pues es una pena que este Castlevania sea de los menos conocidos, ¿no? Y de los menos recordados por los fans. Uh-huh. Es una auténtica lástima, Edu, puesto que no solo es desconocido, sino que además nos estamos perdiendo probablemente uno de los, diría, mejores Castlevania tradicionales, quizás, ¿sabes? Tradicionales en cuanto a plataformas, quiero decir, por muchos motivos. Ya no solo por el hecho en sí del propio juego, que parece que estoy diciendo una obviedad, pero creo que el que ha jugado a varios Castlevania me entiende, sino además por cosas como tener dos personajes, además tan sumamente diferenciados entre ellos como son el señor Morris y el señor Lecarde. Eso, incluso adaptar algunas cosillas, como poder ir por diferentes caminos, como Rondo Blood. Uh-huh. Pues aquí también está ese tema, no tan alargado como era en el juego de PC Engine, ya que ahí sí que cambiamos de ruta y cambiamos de escenarios totalmente. Aquí solo son ciertas partes que, según el personaje, dada la habilidad que tiene uno o el otro, pues nos permitirán ir para un lado o para el otro. La verdad es que es curioso también el tema de que este sea el primer Castlevania original en una consola de Sega y el último, porque la verdad es que el siguiente que veríamos ya sería en Saturn y era una conversión de Symphony of the Night, y ya los siguientes ya no veríamos ninguno más, porque el último anuncio fue en Dreamcast y quedó cancelado el proyecto. Y Resurrection. Castlevania Resurrection con una protagonista maravillosa llamada Sonia Belmont. Qué ganas tenía yo de ver a Sonia en 128 bits, amigos. Qué ganas tenía yo. ¿Sí? No, por supuesto que no. Sonia Belmont es la protagonista de Castlevania Legends de Game Boy. Sí, la tercera parte. Entrega que salió en Game Boy. Y cuenta la leyenda, y no es que la cuente, es que es una realidad, que es probablemente el peor Castlevania que jamás se ha visto en la historia de todos los Castlevania. Yo la verdad es que nada más jugar al juego y escuchar la canción que sale al principio, si mal no recuerdo, la Bloody Tears, y llegar a cansarla. Digo, me estoy cansando un Bloody Tears, no es posible. Pues sí lo era, sí. Era horrible, estaba muy mal hecho el juego. Es un juego muy lamentable, Edu, muy muy lamentable. Sí, pues es lo que digo, una pena que no se hayan visto más juegos de esta franquicia en consolas de Sega, porque uno para Sega Saturn que no tuviera nada que ver con Symphony of the Night habría estado bastante bien. Bueno, aquí lanzo yo el detalle Fugger, que en un principio el Symphony of the Night estaba programado para la 32X. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de esto, señor Fugger? Pues en un principio iba a ser como el Portrait, llevaríamos a dos personajes y sería muy al estilo, más que el Symphony, recordaría mucho al de PC Engine CD. Uh-huh. Y hay vídeos y pantallas por internet, que a no ser que sean fakes, que suele salir a veces, te sale el típico fake, como hace poco con el Sonic 1, la beta. Uh-huh. Pero por lo que se ve, el detalle es que es real y hay pantallas y se ve todo mucho al estilo PC Engine. Bueno, también se habla de que hubo una versión beta de este Castlevania Bloodlines, que cambiaban bastantes cosillas, y se ve que alguien tiene esa versión y no quiere sacarla a la luz. Oh, maravilloso. Oh, maravilloso. Increíble. Oh, maravilloso. No sé hasta qué momento será cierto o no esto del juego, pero muchas veces se conoce a gente que consigue prototipos y tal. Y la cosa está radicalmente cambiada de lo que conocíamos, evidentemente. Sí, es una cosa que se da. Y nuestro queridísimo amigo Alfonso seguro que nos explicaría maravillosamente sobre este tema, y le mandamos un saludo aquí. Y evidentemente recordamos Play Games and Cars. Sí, gracias a Play Games and Cars hemos podido jugar este juegazo también. Por supuesto. Como siempre. Porque esa es otra. O sea, para gracias, Play Games and Cars. Para encontrar este juego original así de primera mano y bien usado es difícil. Ya de primera mano no está. Eso ya seguro. Y de segunda mano es muy caro. Depende de qué versión busquen, más caro será, evidentemente. La PAL debe ser un... Debe costar un riñón, por lo menos. No te sé decir el precio, Edu, pero yo sé que se está pagando dinero. Yo y de sé. Tres cifras. Sí, yo sí, sé sí, que sí. Antes he mirado un poco por eBay en subastas y tal. Y la versión New Generation, la americana... ¡Uf, qué horror! Empezaba a subir de 100 euros para arriba hasta 300. Yo no me extrañaría un pelo que la de la PAL, tirando bajo, estuviera entre los 200 y los 300. Sí, tirando sí, bajo, pues, uh-huh. Pues y además... Que, no sé si es la peor versión. La PAL. Por el hecho de la censura y tal. Porque la verdad sí. Es que la versión americana llegó casi intacta, que la japo. Uh-huh. Y la europea con la censura y tal. Sí. No sé. También sé que hay alguna que es más fácil. No sé si es la europea, que es más sencilla, que hay menos enemigos por pantalla. Ajá. Y las demás son más complicadas. A mí la americana lo que no me gusta para nada es la portada, que da vergüencita claro. Ajena. Sabes que vemos ahí al bueno de Morris con esas gorgueras, esas sí. Chorreras, perdón, vestido de rojo además, que parece Edgeworth, y dices... Sí, de hecho... ¿Perdón? Leí que uno de los motivos es que no querían enseñar un personaje tan visionen como era Eric. O sea, un personaje tan femenino. ¿Y qué tenía de malo? No lo sé. No sé, el caso es que la versión PAL, la portada PAL y la portada japonesa es la misma y es realmente espectacular. Sí, sí, es que vemos a Eric y vemos a Bill, a John, tenía un lapsus, a John Morris con las pintacas ahí, con un estilo como muy marcado, rollo manga y tal, genial, ¿sabes? Manga por decir algo, no quiero decir un estilo como más japonés, y es realmente increíble la ilustración que vemos. Que no se nos olvide una cosa, Eric tiene el honor de ser un personaje español, ¿vale? O sea, no es un tío cualquiera de la calle, es un segoviano. Un segoviano. Que va de Salamanca. ¿Sabes? No es de Salamanca, no es de Valladolid. Un saludo a los amigos de Valladolid. Hombre. Un saludo a los amigos de Salamanca. Claro. Pero y a los de Segovia. Y a los de Segovia. Pero amigos segovianos, tú que nos estás escuchando este programa del Club Vintage, sepas que tienes un paisano que es historia dentro del videojuego y es Eric Legar. Y que va con la lanza Alucard. Sí, oh my Alucard god. Oh my la god. Verdad es que es impresionante. Uh-huh. Sí. Y, pues bueno, vamos a hablar un poquillo de la historia del juego, que tiene bastante chicha. Gracias, Edu. Vamos. Pues bueno, el juego nos explica que en 1897 Drácula muere a manos de Quincy Morris, ¿vale? Uh-huh. Un descendiente de la familia Belmont, casualmente. La paz parece haber vuelto al menos hasta 1914, donde estalló la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Uno de los detonantes para que la guerra ocurriese es la muerte del archiduque de Austria, ¿vale? De Austria. Correcto. El asesinato en cuestión en este juego lo provoca Barley Elizabeth junto a la bruja oscura Dorta Suntens, la cual hizo que Barley resucitara y con la intención de revivir a Drácula. Evidentemente, qué mejor manera de destruir a Drácula, que resucitar a Drácula, perdón, que hacer estallar una guerra mundial y recoger todas las almas para así poder resucitarlo. Sí, claro. Aquí el serbio no tuvo nada que ver. Efectivamente, aquí fue la condesa, uh-huh. La condesa de Drácula. Evidentemente, ante la posibilidad de que Drácula resucite, el hijo de Quincy Morris, John Morris, y su amigo Edith Lagarde van a ir a buscar pistas y destruir a Drácula, o al menos intentar que no resucite, uh-huh. Evidentemente. Estupendo. Aquí empezaría la historia. Eric también va por motivos de que Elizabeth convirtió a su novia en un vampiro, entonces pues busca venganza. Aquí está la historia principal del juego, básicamente, y es uno de los títulos que comienza a tener algo más de relación con la novela de Bram Stoker, Drácula. Interesante ese apunte, ¿vale? Edu, puesto que es probablemente el primer juego que tiene que ver con la novela de Bram Stoker. De hecho, ya como hemos dicho, Quincy Morris es el que mató a Drácula, tanto en el juego como en la novela. La única diferencia es que en la novela lo mata acompañado, o sea, con otra gente, y aquí lo elimina él solo, ¿vale? Más cosillas que tiene el juego, no solo ya que tenga que ver con la novela de Drácula, sino ya directamente con personajes históricos o hechos históricos, como es el caso de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque, o los personajes como Elizabeth. Creo que eran los archiduques, que eran la pareja. Efectivamente, en este caso también nos habla de Elizabeth, que también existió, que en realidad era una condesa nacida en Transilvania. Y fue conocida como la Condesa Sangrienta, ya que se cargó a 612 mujeres. Bueno, 612 mujeres. ¿Tú cuántas llevas? Yo, de momento, cero. De momento, ¿eh? Y esperemos que se quede así. Sí, esperemos. Y se conoce como, feo. Como eso. Incluso gente de... No sé si hasta qué punto era cierto. Decían que estaba obsesionada ya con el tema de Val del Emperador y esta gente. O sea, que más o menos el juego supongo se basó en esas inspiraciones. También teníamos a Dorotea Sendner, que es la que ayudaba a los actos a esta mujer, que también forma parte del juego. O sea, básicamente tenemos bastantes hechos históricos aquí metidos que tuvieron relación o algún tipo de apunte a este juego. La verdad es que es bastante, bastante interesante porque es lo que digo, es de los primeros que tienen relación con la novela y tiene hechos históricos aparte. Y es uno que, pues mira, con la línea argumental de Castlevania, pues está ahí. La verdad es que es bastante interesante. Es muy interesante, pero es que además hay otra particularidad de este Castlevania, Edu, que no tienen los demás, o no tienen casi ninguno, y es el hecho de viajar. Viajar, efectivamente. El juego no pasa en el castillo de Drácula en Transilvania, sino que pasa alrededor de Europa, en este caso, por el estallido de la Guerra Mundial, e intentar que no recuperar almas y a ver qué pasa por ahí. La verdad es que es bastante interesante. Es interesante, es un concepto interesante porque nos lleva a sitios muy interesantes. Efectivamente, así que vamos a hablar ya un poquillo del juego. Como hemos dicho antes, el juego nos brinda la oportunidad de poder elegir a dos personajes, como son John Morris, que en este caso hará el papel del clásico Belmont, con su Vampire Killer, que nos puede dar latigazos a la dirección normal, pero en el aire podemos hacer diagonales abajo, en este caso. Guay. Y diagonales arriba. Eso, evidentemente. Mejor, o sea, tenemos cuatro direcciones más aparte de la normal que tenemos por un principio. Lástima que no sean las 8 de Super Castlevania 4, pero bueno, también es buena opción. Y después ya tenemos a Eric Lacarde, que parece que es más virtuoso en este tema. En este caso lleva, como ya hemos dicho, lleva una lanza, la lanza Alucard, y podemos hacer más paranoias con ella, desde el hecho de pasarnos la lanza alrededor de la cabeza dando una vuelta e ir cambiando de lado rápidamente, usarla de pértiga también, haciendo un abajo y botón de salto, o hacer diagonales arriba desde el suelo directamente, cosa que con John no podemos, solo podemos hacer en salto. Vamos a ser muy pesados con ese tema, pero es una lástima que no se pueda hacer en tantos Castlevanias como nos gustaría. Porque eso es una cosa genial. Sí, de hecho me extraña que Eric no las pueda hacer, solo las puede hacer, y John solo las puede hacer saltando, y Eric las puede hacer en el suelo. Evidentemente, por ejemplo, también tenemos la desventaja que Eric no puede hacer en salto, no puede hacer diagonales abajo, mientras que con John sí. La verdad es que los personajes son bastante diferentes, la verdad. Yo quisiera destacar una cosa también, los power-ups. Efectivamente, los power-ups, que a medida que vas cogiendo un símbolo, que no es lo que es, va aumentando la habilidad del látigo o de la lanza. Y llega un momento en el que tienes un power-up especial, que en parte es una bola, por parte de John Morris, y por parte de Eric Lacarde es como un guantalete. Y dependiendo de quién tengas y de esta arma, lanzas un ataque diferente al botón A. Aparte, la lanza o el látigo se convierte en fuego. Sí, y la perderemos una vez que nos den un golpe. Ahí está. Adiós, tenemos adiós. Que ir con cuidado si queremos mantener esto, porque la verdad es que hace bastante daño a los enemigos. Hace pupi, ¿eh? Hace pupi, sí, eso. Sí. Evidentemente, los controles de este Castlevania son bien sencillos. Salto, botón de salto, botón de ataque y botón de subarma. Y tiene la habilidad que si hacemos arriba y subarma, pues potenciamos el subarma. Subarma es lo clásico, sí, de cualquier vampir, Castlevania, que se precie, pero yo tengo aquí una cosa, porque aprecio mucho el Castlevania de Game Boy, el primero no tiene subarma. Es maravilloso ese juego. Es maravilloso. Hago la punta aquí de todas subarmas, pues Castlevania de Game Boy no tenía. Legend of Dracula es un juego maravilloso, Edu. Solo superado para mí solo de Game Boy, superado por la segunda parte. Es que la segunda parte está muy bien, pero es que el primero, el bueno de Christopher, es bueno. Yo quería destacar una cosa de este Castlevania que me ha sorprendido un poco. Es el hecho de la falta de corazones. Bueno, los diamantes actúan, sí, como corazones, no sé por qué. Efectivamente, aquí no hay corazones. En parte un poco más lógico, ¿no? Porque corazones te iban a dar a ti. Hombre, eso es una estupidez. Eso es una estupidez que la se ha ido aguantando desde siempre. Sí, yo cuando era pequeño, yo veía corazones y pensaba, mira, vida. Vida, mira, ¿vale? Mira. O sea, es un contexto que no, Konami no entendía. ¿Vale? Entonces, corazones, power up. O sea, power up, te da para usar el power up. Y bueno, power up, la subarma, perdón. Y la vida, pues eran otras cosas, ¿vale? Pollos. Los clásicos pollos que están detrás de los muros, ¿vale? Que tú le pegas un latigazo al muro y aparece el pollo. Y dices, ese pollo no va a estar limpio, John, no te lo comas. Eric, no te lo comas. Es del mismo. Además, Eric viene de la tierra del cochinillo, ¿sabes? O sea, es que técnicamente no me comería yo ese pollo pudiendo comer un cochinillo, ¿eh? Qué rico, tío. No lo he probado yo, el cochinillo. ¿Tú prefieres cochinillo o Subarma? Yo, cochinillo. ¿Lo has pillado? No. Subarma, kebab. ¡Hola! Por favor, Edu, continúa. No tenía ahí. Da igual. Bueno, pues en este caso, las armas, las segundas armas en cuestión son hachas, agua bendita o el boomerang. Boomerang. Otra cosa que no entiende Konami es que el agua bendita no la quiere nadie, ¿vale? Quiero decir, creo que el agua bendita solo ha servido en el Round of Blood para hacer la lluvia, ¿sabes? Y ya está, ¿vale? Bueno, ya está. Aquí alguna vez me ha salvado algunos enemigos que digo, guau, está abajo y si salto me pega, pues le tiro agua bendita. Uh-huh. Que también lo puedes hacer con un hacha, sí, pero lo has perdido porque sin querer la has cogido de otro candelabro. Pero tú lo sabes, Edu, que el agua bendita, tanto aquí como en los Makaimura, los Ghosts and Ghosts, sí, el agua la coges sin querer siempre, porque el agua no la quieres nunca. ¿Sabes? O sea, como es yo Drácula y Makaimura, no quieres agua. Oh, qué guapanís. De la mina. Ay, por Dios. También, lo que habíamos dicho antes, que también impacta bastante el hecho de que no, que el juego no pasara solo en Transilvania, sino que fuera ya en varias puntas de Europa. Y bueno, pues también, como hemos dicho antes, tienes la opción de elegir camino según el personaje que lleves. Ya que, por ejemplo, en el caso de John Morris te puedes colgar de techos, entonces nos permitirá, según qué pantallas, ir de lado a lado. Mientras que, evidentemente, habrá sitios que John no pueda llegar porque salta menos. Y con Eric, pues podemos utilizar la lanza de pértiga e ir más para arriba. Bastante interesante, pero es lo que digo, no llega a ser tan profundo como fue con Rondo Plot. No, claro. Porque ya no tiene dos caminos. Los caminos eran muy diferentes en el. Sí, Rondo era otro rollo, tío. Es que ahora te lo digo de cabeza, pero es que Rondo técnicamente tenía como el doble de pantallas que tú jugabas. Pues podías elegir caminos. Y el hecho, claro, es que encima. Si te lo pasabas del tirón, me acuerdo que no llegabas a ver el final completo. ¿Qué va? Sino tenías que ir buscando dónde estaban los otros caminos para rescatar a las doncellas y poder ver el final. Sí, luchar contra la segunda transformación de Drácula, vamos. Y luego la otra tirando ratas voladoras, ¿sabes? Ahí, palomas. María, por supuesto, tirando palomas. Ahí. Tirando palomas, ratas voladoras. Sí, me encanta ese término. Sí, pero es que es una mujer, una niña en este caso, que lanza palomas. ¿Vale? Pues bueno. Podría ser bonito, pero no lo es. No es tan bonito. Son blancas. Bueno. Ríete, pero es el personaje más garrulo de la saga. Sí, con diferencia. Está overrated total. Había veces que invocaba dragones, ¿no? Sí. Gatos, dragones, tortugas. Los poderes de los animalicos, entonces la liaba pardísima. Eso, ¿sabes? Deza tirando palomas y acabas invocando dragones. O tortugas. yo juraría que la tortuga era lo mejor. Pero no sé por qué tengo ese recuerdo vago de que la tortuga era lo mejor. Dentro de María, que lleva bastante bien. Sí. Bueno, sí. Si os acordáis, de hecho, amigos vintagers, cuando en Symphony of the Night, si te mataban en el prólogo con Richter. Salía María y salían los espíritus de los animalicos que le daban fuerza a Richter. Y entonces la liaba parda y te pasabas el nivel y ya está. Efectivamente. Ahí no podías morir. Pero quiero decir que esto de los espíritus, si no lo habéis visto en Rondo, seguro que lo recordaréis en Symphony of the Night. Pues bueno, vamos a pasar un poquito a ver las pantallas como son en cuestión. Por ejemplo, el primer stage, por así decirlo, empieza en el Palacio de Drácula, en Rumanía. Uh-huh. Evidentemente, es el típico escenario que hemos recorrido durante todo Castlevania. Correcto. De Castlevania NES vemos casi la misma pantalla. Uh-huh. Por así decirlo, pasillos, escaleras, zombies. Evidentemente, es un murciélagos, es un esqueletos, típicos enemigos que hay aquí, como... también enemigos en mitad de pantalla, esos subboss que nos encontramos a medida que vamos pasando el juego. En este primer caso es un lobo gigante, impresionante con ataques de fuego y rompiendo los cristales. Que momento sí, cristalera, ¿eh? Momento wow, cristales, tenemos que cuidarlo, si no nos da y nos quita vida. Cristales. Brutal. Se sí, le ocurra, y además la Mega Drive se resiente porque es que es sí, una locura. Al momento empiezan a romper los cristales, el juego se ralentiza. Hay momentos en que la Mega Drive está diciendo: Konami, por favor, tú vienes poco a verme. ¿Por qué haces esto? ¿Sabes? No me maltrates, no me maltrates. Le sacó todo el jugo ahí. Y tanto. Sea, pudo, ¿eh? No lo hemos comentado, pero es que es verdad. Konami ha tenido muy pocos juegos en Mega Drive, pero creo que todos ellos han sido espléndidos. Obra todos maestra, ellos. Sí, o sea, se me ocurre el Tortugas Ninja. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, el Tiny Toons. ¿Sí? Se me ocurre el Castlevania. Hardcore. Madre mía. Y, yo te, o sea, te y las Tortugas Ninja, lo he dicho. Sí. Pues, el Rocket Knight Adventure. Además, exclusivo. Exclusivo. Bueno, sí, la primera parte es exclusiva, sí, señor. Y creo que es un juego que tendría que salir algún día por aquí. Y estará. No, es que es un juego maravilloso. Que y otro que también se llama Snatcher, que también tiene que salir por aquí. Hostia, Snatcher es que tiene que llegar ya, ¿sabes? Ya, ya, ya. Estamos el ending ahí poniéndolo cada semana, tío. Sí. Pues bueno, ya eliminando al subboss, pues decir también que pasaremos por una especie de escalera hecha de huesos, que es bastante impresionante cómo se va cayendo. Y el boss final, que es una armadura bastante facilona. En este caso es el Armor Butler. La verdad es que es bastante fácil. Yo creo que armadura va intrínseco y de la mano de que va a ser fácil siempre. Ya, pero no sé, los primeros enemigos de todos los Castlevania suelen ser bastante bastante chof, porque me acuerdo de Super Castlevania 4, el esqueleto aquel que iba con la espada. Era bastante sencillo. Son todos los malos de los Castlevania. Te quedas un poco esperando en la esquina, le tiras unas cuantas hachas y ya las quita media vida. Y el del Castlevania de Game Boy, es que son todos lamentables. La armadura, ¿no? Es también. Que son lamentables todos, tío. O sea, es que son tan mamados. Los primeros son bastante. Y en este Castlevania yo creo que los primeros, los bosses son bastante sencillitos algunos. Sí. Quizás sí, muchos de ellos sí, ¿eh? Yo creo, y si os parece bien ya saltando al segundo nivel, ese momento del subboss que te vienen los tres jefes, ese me costó un poquito más. Sí. Pero sí. Después le pillas y ya está. Las dos armaduras te refieres, ¿no? El pobre es de Hufflepuff, sí. y te lo cargas, pues ¿vale? Bueno, como son los que sobran, pues. Como decíamos, el segundo escenario, la ciudad de Atlantis en Grecia. Aquí encontramos también otros enemigos como los minotauros, los merman, las medusas, etcétera. Los tritones salían ya aquí, ¿verdad? Por sí, primera vez. Los merman. Sí, qué sí. Pasada, tío. Perdonad. ¿Qué? Los tritones siempre salen en el castillo de Drácula. ¿Salían en el castillo de Drácula? También. Perdón, claro, pues es verdad, sí. La parte de que abajo. Tienen un acuario ahí con sus perfilios, sí. Ahí, son su cuchillo, increíbles. Le da de comer pan. Sí. Están muy bien diseñados los enemigos aquí, porque la verdad es que tanto estos como lo que decía, los minotauros son bastante impresionantes. Sí, y los minotauros con diferentes armas. Yo los tritones, con espadas o lanzas. Estos tritones nunca los habíamos visto en la saga Castlevania así, como se ven aquí, ¿sabes? Y son espectaculares. Espectaculares. Sí, sí, sí. Han pasado por el gimnasio. Sí, hombre, esos se han ciclado a lo loco. Sí, y el momento de las columnas, ¿eh? Sí, las columnas. Porque el tesoro de Grecia a John Morris no le importa un carajo. Las estatuas y las columnas. Al momento de arrancarle la cabeza de un latigazo. Tú ves un tesoro de Grecia como podría ser, yo qué sé, una columna, ¿vale? Que dices, es una columnilla. No, amigo, lleva 2000 y pico años ahí construido. Ah, pero si está viejo. Y yo soy el cazador de vampiros, claro, tío. ¿No? ¡Pam! Adiós, pum, columna. De... Una cabeza. ¡Pam! Después, ¿sabes? También destacar el efecto del agua. Mira, Edu, exacto. Eso, de hecho, lo hemos comentado antes el Tony y yo. Porque nos hemos quedado flipando solamente con cuando salen las medusas desde por debajo del agua. ¡Pam! El efecto que tiene con el agua. Hace un chapoteo. Hace un chapo, un sí, como que salpica, sí, el agua, y nunca es igual. O sea, es increíble, está generado a cada momento, es bestial. Es impresionante. Es impresionante. El trato que ha tenido el agua en este juego es brutal. Sí. Bueno, seguimos un poco para adelante, ya pasando esas columnas y esas cabezas rodando. Y el enemigo final es un golem, el cual está dividido por partes, destruimos las partes poco a poco hasta llegar al núcleo y ala. Es interesante este malo, es original, ¿sabes? Pues no lo vemos, digamos, vemos solo lo que sería su cuerpo y según vamos pegando le va bajando como si fuera un juguetico de esos de martillos. Sí, la verdad lo que pasa es que si tienen muchos corazones y las hachas a tope, bueno, los boomeranes en este caso. Y los boomeranes vas haciendo magias y les vas quitando por lo menos tres partes por cada boomerang. Es brutal. Es increíble. Bueno, en el tercer escenario, la Torre de Pisa, Italia. Sí. Momentazos, porque la verdad es que el momento en que la torre se inclina de un lado para otro, o vemos la nosotros subiendo la torre girando, es brutal. Yo, para mí, es uno de los niveles más espectaculares del juego, sin ninguna duda. O sea, sí, aparte, es brutal. El comienzo con las arpías esas voladoras. Increíble. Que le puedes arrancar la cabeza. Sí. Es brutal. Increíble. Te siguen atacando por eso. Sí. Y el enemigo final, la gárgola esa. Otro enemigo que no acaba de... Está haciendo su intro y ya le puedes pegar directamente. Sí. Es impresionante. Es paliza skin. Bueno, pegar solo con... Creo que solo puedes con Eric. Porque de hecho es el único que puede apuntar hacia arriba con la lanza. Claro. Yo os voy a comentar una cosa. ¿Cuántas vidas habéis perdido en la mierda de pantalla esta de las plataformas? Yo, miles. Miles, millones. Bueno, miles no, pero tres o cuatro continuos tranquilamente. Sí, los nervios los hemos perdido. Sí, yo los he perdido. Pero es espectacular, ¿eh? De hecho, creo que los que venimos de jugar a Super Castlevania 4, uh-huh, estábamos muy acostumbrados a que tengamos continuos infinitos. Uh-huh. Ya, y este juego no tiene. Claro. Entonces es un percal. Sí, pero también está bien. Sí, por supuesto. Está bien. Que sea un reto, ¿sabes? Está muy bien. Es un reto. De hecho, es más corto. Sí, Super Castlevania 4, yo creo que por eso. Claro. Directamente. Ese momento es genial y además está muy complicado y es muy interesante precisamente por ello. O sea, esto está subiendo las plataformas, son unas plataformas que si no las tomas caes al vacío y pierdes la vida. Y mientras estás haciendo esto a una velocidad bastante loca, porque te está pillando el scroll encima. Encima está el scroll, ¿sabes? Encima te aparecen enemigos que vuelan. Toma. Que si no los matas se amontonan, ¿sabes? Y dicen, no voy a ver más de tres, ¿sabes? Y la lías parda y si no los matas. No, la verdad es que es bastante impresionante. Los efectos están muy logrados. Efecto torre de Pisa increíble, perdonad. Cuando estás dentro. Cuando estás dentro. Ambos. Pero cuando estás dentro es espectacular. Que no tiene sentido, ¿vale? Que sí, vale, es verdad, no tiene sentido, pero es espectacular. Es espectacular igual. Totalmente. Da igual. Ya pasamos a después de eliminar a la gárgola, la pantalla 4, la fábrica de municiones, Alemania. Ole. Para mí, esta pantalla, por su estilo y su música, es el Clock Tower. No, descarado. Totalmente. Los engranajes, las piezas de reloj, está todo ahí. ¿No pensasteis que el Clock Tower era Pisa? ¿La torre de Pisa? No, al principio yo pensé que iba a ser el Clock Tower. Al principio, evidentemente, por ser una torre. Claro. Pero a la que ya no ves relojes ni mecanismos, piensas, no puede ser. Sí, pero no, luego te queda claro que el Clock Tower es Alemania, sin lugar a dudas. Sí, la verdad es que es un escenario muy guapo y con una banda sonora impresionante. Sí, el rollito industrial mola muchísimo y la canción es increíble también. Es increíble. Porque creo que el tema de este juego es el segundo, el de Grecia, si no me equivoco, ¿sabes? Es el que me mola. Es el que más han utilizado, creo, porque después salen en el Circle of the Moon, de Game Boy Advance, sale Sinking Hall Sanctuary. Oh, mira el tío, ese es que me gusta más. Es el tema que más me gusta. Sale en el de Nintendo 64 también. Ah, ¿sí? También. Ah, qué interesante. Es de los temas más utilizados. Después el otro, Iron Blood, que es el escenario de Alemania, se ha utilizado, sí, en Castlevania Judgment, evidentemente. También lo hemos visto en el Portrait of Ruin. Y después, pues eso. Esos juegos es bastante conocido. Son los dos más conocidos, quizá. Sin lugar a dudas. Junto con el de la primera pantalla, evidentemente, que después ya veríamos en Castlevania de Wii. No en el Judgment, sino que salió para consola virtual, Castlevania Rebirth, que es un Castlevania bastante interesante. No he tenido el gusto, ¿eh? Es como una manchita. Especie de remake del Adventure, ¿vale? Del primer Castlevania Game Boy, pero no... Es un remake, pero como si no lo fuera. Qué curioso eso, tío. Que pilles para hacer un pseudo remake y tomes el Castlevania Adventure, tío. O sea, tenemos el tema de los ojos, lo que caía. Los ojos, tío, el puente, ¿no? El puente, wow. Y tal. Pero la banda sonora, hay más pantallas y tal, está bastante cambiado, tío. Increíble. Está muy bien. Está, Edu, perdón, y cambiando de tema, ¿está la tercera pantalla? Pues no me acuerdo, creo que no, la de los pinchos, ¿no? Bueno, entonces no vale la pena. Y Edu, ¿hay cuerdas? Sí, hay cuerdas. Qué pesado eres con las cuerdas, tío. Vamos a acabar a palos. Hay escaleras, claro. Vamos a acabar a palos. Pues eso, el Clock Tower, esqueletos alemanes por todos lados. Maravilloso. Y haciendo varias cosas, tirando huesos, ahí con espadas. Me mola cómo se regeneran estos esqueletos. ¿Ah? Estos esqueletos se regeneran, o sea, los matas una vez y se vuelven a regenerar. A la segunda los matas. No son los esqueletos rojos o los esqueletos de sangre que resucitan cada dos por tres. Aquí no. Aquí solo con dos veces ya es suficiente, la verdad. ¿Qué más hay? Pues el enemigo intermedio, Frankenstein. Sí, otro clásico. Otro mítico. Clásico. Otro junto clásico. A las momias, ¿no? Que las momias van alternando el orden en cuanto a boss y random malo. Y aquí es random malo. Aquí es random malo que te encuentras, raro, es muy raro. Qué peligroso es que te tiene una cinta sucia. ¿Te has pensar? Sí, pero es que aquí no tiran, la utilizan como látigo. Qué peligroso, ¿eh? Peligroso. Una venda. Dan ganas de cogerla. Sí, dan ganas de decirle, tranquilo, yo me voy. No amenaza ese arma. Y como enemigo final tenemos a un robot de engranaje. homenajes aquí al streamer. Hombre, la verdad es que famoso robot del gran sonido. El gran sonido cuando muere. O sea, a mí a este robot no es que no me guste, pero habían cambiado los papeles. Quiero decir, este robot como intermedio, Frankenstein como final, ¿no? Sí, ¿no? O sea, pues, tiene más lógica. Es que tiene más lógica y es como decir, Frankenstein no vale la pena. No. O sea, mola más este robot de engranajes. La verdad es que Frankenstein este tampoco que sea muy... No es un gran Frankenstein. Pero no. los ataques son un poco raros. El golpe este que parece un látigo y el Power Gazer, ese chungo que va por sí, el Sí, no, suelo. No es el del Vampire Killer, desde luego. Yo voy a tirar la patata. Tira. ¿No sería esto un rollo que se llevaba con Treasure? Porque Treasure era muy posible que hacía estos enemigos así un poco a lo 3D. Y no sé, ese es el tema, ¿no? No creo yo que tuviera nada que ver, pero sí que es evidente. Porque que es el único enemigo que... Que haces efectos que son propios de Treasure. Aparte, el robot es que es Treasure. Es Treasure total. Es como si fuera un pique, un pam, toma. Nosotros lo hacemos. Y el Frankenstein ese que estabas hablando tú, yo creo... No estoy hablando del Haunted Castle, perdón. Que es enorme. El Haunted Castle, el gigante, ¿sabes? No sé por qué he dicho el vampiro, no sé ni lo que he dicho. Haunted Castle, perdón. No. Yo hablo del espectacular, el arcade ese. Vamos, es que flipas cuando... ves ese bichaco. Sí. Pues eso, ya habría intercambiado un poco los papeles. Total. Y cuando muere hace un ruido muy espectacular. Yo creo que intenta simular como que caen los engranajes y hacen un ruido, un estruendo brutal. Maravilloso, pero suena de... A ver, otra vez, por favor. Sí. Lo hace igual. ¿Tiene? Sí. Hay intención, pero no lo logra. No soy un chip de Mega Drive. Casi, lo siento. Me molaría que lo fueras. Es escenario 5, Stechenko, Palacio de Versalles, Francia. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya empezando con las rosas esas gigantes, toca pelotas. ¡Guau! Sí. ¡Qué pasada, tío! Son impresionantes. La verdad. Otro de los momentos, la fuente. ¡Buah! Maravilloso. ¡Buah! Esto, Edu, yo no he jugado la versión PAL. No está. Vale, no está, porque ¿no? La que nos ha dejado los amigos de Play Games and Cars es la Japo, ¿vale? Entonces, la más esto, barata. Sí. Entonces, que no quiere decir que no puedan conseguirte, te no, pases claro, por el Facebook y pregunta. Seguramente por puedan conseguirlo. Todo. Play Games and Cars, todo lo consiguen. En la versión europea, sencillamente se sigue azul todo. Sí. No cambia el rojo. No, pues es increíble. Es como el logo del juego. El logo del juego en PAL es azul. Mientras que es de sangre. Pues imaginaos, tío, amigos vintagers, que estás viendo una fuente en el Palacio de Versalles que cae el agua, ¿no? Con sus figuricas y tal, que realmente dices, wow, qué pasada, ¿no? Y de golpe empieza a salir lo que es sangre de esa fuente. Pasa de ser agua a ser sangre. Sí, qué caña. Y te salen los esqueletos manchados también, rojos. También. Los esqueletos de sangre. Que no qué puede, guapo. No ¿le ha venido la menstruación a la estatua? Puede ser, amigo Cristian. O puede ser un sentido más metafísico que eso. Ah, vale. Maravilloso. De su voz, es brutal, tío. Es de su voz, tío. Encontramos otra armadura gigante. Aquí este juego está lleno de armaduras, básicamente. Solo hay armaduras. Y después nos encontramos con otro boss, uno que es una especie de dos caras, que te aparecen y empiezan a tirar magia. Bastante complicadillo este enemigo, ¿eh? A mí me pareció bastante complicado. Sí. Las dos caras estas que tiran magia. Sí, además que no llega un momento y no ves venir los ataques. Efectivamente. ¿Sabes? Sí. Aquí vas a perder. Yo creo que continuo. Esta pantalla, la del final, son las complicadas. Las que te van a hacer, supongo, volver a empezar el juego. Sí, seguro. Pues eso. Versalles, tío, es maravilloso. Este enemigo que es bastante jodido y como enemigo final, pues tenemos a The Princess of Moss, una polilla gigante. Que a mí no me resultó tan difícil como las dos caras. Es repulsiva, tío. La cosa. Es brillante que sea una polilla. Es brillante, ¿eh? No, brillante no. Es brillante, amigo Sergio. Porque tiene paralelismos con María Antonieta. Ya, y la manera de... Me parece perfecto. Pero es repulsiva, tío. Sí, es repulsiva. Pero es brillante, de verdad, ¿sabes? O sea, es brillante, tío. Como está tratado algunas veces este Tiene unos detalles el juego que dices, madre mía, bravo, bravo y bravo, tío. ¿Sabes? De verdad. Si hubiera sido un avestruz ya habría sido la hostia, ¿sabes? Por motivos muy fuckers que no voy a comentar ahora. Pero, me gusta María Antonieta y me gusta su historia, ¿vale? Venga, tírale. Stage 6, final del juego ya, castillo de Prospencia en Inglaterra. Uh-huh. La última pantalla del juego, la más difícil. Claro. La más complicada por todo en general, ¿eh? Ya desde si era un trozo de la pantalla con esa especie de cristal o de brillo que distorsiona todo. Eso iba a decir yo. Es momento, se me ha roto la Mega Drive. Es un momento. Sí, dice, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha roto la tele o se me ha roto la Mega Drive? Algo ha pasado. Todo ha roto. Es un cristal que distorsiona. Ves las cosas que están más lejos, pero están más cerca y tal. Sí, sí, supongo que será un cristal que ocupa media pantalla. Muy raro. Podría ser. Podría ser. El siguiente tramo tampoco, también tiene guasa, jodido, es que estamos caminando por el techo. Sí. Ese suelo que me gusta a mí estas cosas, ¿eh? Sí, sí. Las disfruto tanto. Hasta que no te acostumbras, es jodido, ¿eh? Sí, es muy jodido. Y aquí ya, pues, una vez acabamos todo el tramo, empiezan los enemigos finales, que no son pocos, y empezamos ya directamente con la muerte. Que en este caso es un poco parecida... A mí me recuerda un poco a Super Castlevania 4, por el hecho de luchar antes contra 3. Contra 3 empiezo, lo que pasa es que aquí lo haces mediante a cartas del tarot. Le das un golpe a una carta y te pasa un malo. Un toque guapo eso, de las cartas del tarot. Por ejemplo, incluso cuando le das a la carta, hay veces que si tienes suerte, pues mira, aparecen pollos por la pantalla y te regeneran. A mí un poquito defraudado en este sentido, porque los enemigos son enemigos que ya hemos ganado antes, como el engranaje y tal. El engranaje, el golem y la gárgola, para ser más exactos. Podrían haber metido a los de Super Castlevania 4, que serían los que después veríamos ya en Symphony of the Night también. Correcto. En el principio. La verdad es que me había gustado ver algo más nuevo ahí. Pero bueno, después ya lucharíamos contra la muerte, que también siguen unos esquemas muy parecidos a Super Castlevania 4, las dos hachas y ataque frontal. Y una vez muerta, encima nos tocará enfrentarnos a otro enemigo, en este caso Medusa. Que encima también, si nos la acabamos, nosotros otro enemigo nuevo. No me digas. En este caso Elizabeth, la condesa. Sí. Ella dice, joder, macho. Hombre, es una Endurance, ¿eh? Es una Endurance. Lo bueno es que esto... Eso es una pantalla en sí, y después ya, una vez acabada esta pantalla, empezaremos la siguiente, que no es una pantalla, es directamente el enfrentamiento final contra Drácula. ¡Oh, my God! Pues esta vez Drácula, en cuestión, tiene tres transformaciones, en este caso, transformación 1, 2 y 3, y la última transformación encima tiene tres variantes. En este caso tiene tres variantes que cambian de ataque. Bastante jodido también el Drácula de este juego. Y una vez acabado esto, pues... acabamos el juego, evidentemente. Tendremos final diferente si no lo acabamos con John o con Eric. O con Eric. Y la verdad es que también dicen por ahí que en nivel difícil tiene otro final. Modo expert. Una vez acabamos con el modo normal, nos darán la opción de jugar al modo experto. Y con ello tendrá un final nuevo, que no son más que, creo que una secuencia nueva, un poco más. Vaya. Pues bueno, este sería el recorrido por ese Castlevania Bloodlines. Como os hemos dicho antes, la banda sonora de Michiru Yamane, impresionante, increíble, no hay más que decir. Un juego recomendable totalmente, y que por pena que es difícil de encontrar, porque es muy difícil de encontrar, pero es un juegazo, y es una pena que sea un Castlevania tan poco conocido por la gente. Verdad es que en su época ni lo llegué a encontrar. Yo quería destacar un poco también el hecho de que, al igual que ha pasado con el Hard Corps, que se ha convertido en una versión nueva para el Live, una segunda especie de segunda parte, bueno, sin contar el Shattered Sordial, que ya también tomaba esta toma del Hard Corps. Aquí hemos tenido una especie de segunda parte con el Portrait of Ruin, ¿no? Correcto. ¿DDS? Sí. No sé, el volver a ver estos personajes, bueno, volver a verlos no, porque no los vuelves a ver, pero se mencionan. Sí, se mencionan. Bueno, es que no quiero spoilear, pero sí, vale, vamos a dejarlo ahí, sí. Sí, se mencionan sendos vástagos de los personajes, de los protagonistas. Volvemos a ver otro Morris, con otro dilema con el látigo. Y volvemos a ver unos personajes que parece que tienen cierta química con Eric, con Lacarde. Exactamente. Y de hecho, bueno, cositas. No, si no spoileas. Es que no quiero spoilear. No hay que spoilear, porque la verdad es que tiene algunos momentazos el Potato Ruin que... Sí, yo creo que se le ha maltratado mucho, pero el pobre no está tan mal, ¿eh? Tiene cosas realmente interesantes. ¿No está tan mal? No. Es increíble. Es muy bueno, por eso. Con el bueno de Koshiro, pero yo creo que haciendo un mano a mano. Es probablemente el más criticado de Nintendo DS, ¿eh? De los tres que hay. Sí, a ver. ¿Me estás diciendo que el tercero es mejor? Sí. A Ledu le mola más. A mí me gusta más el Order of Ecclesia, ¿eh? Ah, vale. Yo tengo dos manchas ahora mismo, que son Order of Ecclesia y la otra es el Castlevania Legends de Wii. Legends, perdón. Uy. El Castlevania Resurrection de Wii. No, el Judgment, eso no existe. Ah, vale. Eso no. Eso me he inventado. ¿Eso qué es? Order of Ecclesia es un juegazo, ¿eh? Sí. O sea, para mí sí que es mejor que el Portrait. Pero Protect déjalo ir. Sí, o sea, se le ha acusado mucho, pero como se le acusa a todos los Castlevania, claro, de reutilizar cosas. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a ponernos tontos. Después, si nos tenemos que poner tontos, nos tendremos que poner tontos con casi todos los juegos en 2D. Sí, ¿sabes? Sí, correctísimo, amigo Edu. Déjame darle la bienvenida, porque si hablamos de Castlevania, evidentemente, si no le avisamos, es capaz de coger el tren y pegarnos una paliza. Y el tío de pegar palizas, yo creo que no las pega porque es muy buena gente, pero yo creo que saber sabe. No, amigo, buena gente, coño. Por eso, amigo Speedy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, estamos aquí hablando de este maravilloso Bloodlines, este maravilloso Castlevania de Mega Drive, que nos tiene encantados por muchas cosas, evidentemente, y una de ellas quizás sea el tema de viajar, ¿no?, por el mundo y ver más allá de los muros de Castlevania, ¿no? Y yo me pregunto, Speedy, para ti, ¿qué representa, ¿no?, este juego? Pues lo que representa realmente, pero bueno, aparte de todo lo grande que es como pedazo de Castlevania que es la gran novedad que suponía cualquier aparición de un juego de Konami en Mega Drive. Uh-huh. Que si no era el primero, pero daba igual, o sea, ya suscitaba pues toda una novedad en ese sentido, el que Konami tocase esos circuitos prácticamente inéditos para sus dedos, pues lo hacía muy muy muy susceptible de mi interés y tal, ¿no? Y luego, bueno, claro, descubría que era un señor juegazo como la copa de un pino. Uh-huh. Y Speedy, te voy a lanzar aquí la patata, ¿vale? Cuando se hizo el especial de Loading de Castlevania, no estaba este de Mega Drive. ¿Qué pasó, amigo Speedy, ahí? ¿Qué se coció para que este pobre juego nos quedáramos sin saber de él? De hecho, yo conocí este juego gracias al siguiente número en el que hicisteis la fe de ratas y de hecho lo escribiste tú, si no me equivoco, ese análisis. ¿Cómo se puede dejar a alguien este juego, Speedy? Pues esto fue un cacao maravillado, impresionante. De decir, bueno, tú te encargas de hablar de este, tú te vas a encargar de este otro, y claro, me parece a mí que todos en su momento asumimos que un tercero, que no era uno mismo, iba a hablar de Bloodline. Sí. Y a la hora de maquinarse el asunto, cuando vimos el percance, hostia, que nos ha hablado de este, madre mía. Bueno, pues yo me encargo del siguiente. Ya. Pues yo ya te digo, yo siento muchísimo respeto por toda la gente que hacía Loading en ese momento, que hacía la revista Loading en ese momento, pero el que se olvidó de Bloodlines, tío, es mala persona. Yo lo siento, pero es mala persona, tío. Sería muy buena en otras cosas, pero joder, tío, dejarte Bloodlines es un poco romántico. Y tú te dejas el Mega Man de Game Gear, vale, pero tío. Sí, no nos olvidamos del tercero de Game Boy, ¿sabes? De esa maravilla de Konami Nagoya. Madre mía, Konami Nagoya. Vaya un fire. Madre Dios, fire un juego. Vaya full de Estambul, pero vaya chunguísimo. Salía Alucard ahí y decías, ¿pero por qué ahora? No salgas. Y la otra iba con tacones encima, tío. Que se molestaron en el sprite que se vieran bien los tacones. Y ese Bloody Tear rayando en la primera pantalla una tras otra. No, es que no estaba nada bien hecho ese juego. Pues, Speedy, sobre el trato de Sega y Konami, estos poquitos juegos que salieron, pero que eran todos brillantes, ¿qué nos cuentas? Salvo el Sunset Rider, pues sí, eran todos maravillosos. ¿Eh? El Sunset Rider. ¿Será maravilloso el de Mega Drive? Buah, no quiero discutir otra vez. Pero tenemos esos maravillosos Tiny Toons, ese Teenage Mutant Ninja Turtles, impresionante. Tenemos también ese Castlevania, ese Contra. Rocket Knight Adventure. Qué pesado, nunca. Siempre me lo dejo, Ese juego de Animaniacs que nadie jugó. ¿Estaba bien ese juego? Yo que sí, nadie jugó. Ah. Vale. ¿Y tú tampoco? Yo tampoco. Pero vaya patata, vale, vaya panza. La de Konami, yo que sé. Vaya eso que yo tampoco. Vaya patata más traicionera. No ha jugado nadie. No lo ha jugado nadie. ¿Tenemos que arreglar esto? Sí, tendremos que jugar, mira. Pero ¿qué problema? La relación, amigo Speedy, entre Sega y Konami en este momento fue cortita, pero la verdad es que tuvo sus resultados. ¿Puede ser que todo este follón viniera por el tema del Frogger o me estoy liando? Exactamente. Mira qué fuque le he quedado. Has quedado ahí como sería. Cuéntanos, Speedy. Eso venía de lejos, pero bueno, ustedes saben cómo son los japoneses, en verdad. Pero sí. Gran parte de culpa la tuvieron realmente la sucursal americana de Sega, que aunque estaba petada de japoneses en su día, pero bueno, era de cuando Konami no tenía dinero para lanzar sus productos más allá de sus fronteras y tal, ¿no? Y recurría a otras compañías. Y yo creo que fue la primera vez y la última que recurrió a Sega para que lanzara su Frogger allá por el charco, por los Estados Unidos y todo eso. Uh-huh. Y Sega, pues, en fin, se venía de un tío, el ex militar este, que sabía vender muy bien las cosas, y se puso a hacer versiones de Frogger a tutiplén, de juegos de mesa, de cómics salieron de todo. Y ¿cómics de Frogger? Sí, suena interesantísimo. O sea, tú lo hacías al lado del Don Mickey y todo eso que veías. ¡Don Mickey! ¡Hola, tío! Sí, sí. Y cuando se enteró Konami de eso, que se enteró sin, o sea, así de puro sorpresa en un viaje de estos a Estados Unidos, ¿cómo? ¿Que no estamos ganando nada de dinero con todo esto? Sí, sí, sí. Y ahí... se cortó el rollo en la época de Game Gear, que fue cuando iban a sacar una versión de Frogger, los de Sega, que Konami dijo, quieto. Quieto parado, ya te estás buscando otra cosa, que la rana no va a estar. Qué bueno, tío. Pues sí, sí, historia del videojuego, amigos. Esto pasa a principios de los 80 y es una locura, ¿sabes? Y ya desde ahí, mal rollo, hasta bien llegado, bien entrados los 90, ¿sabes? Muy interesante este asunto. Qué guapo. En internet no se enteraba nadie de nada, así no, que... No, claro, difícil, claro, difícil. Claro. Yo creo que todo el mundo en Mega Drive en ese momento se preguntaba cosas, ¿no? Y al final, ahí tenías la respuesta. Pues bien, Speedy, pues ha sido un placer tenerte una semanita más por aquí. Espero que repitamos prontico, ¿vale? Por aquí. Perfecto, perfecto. Tú sabes que ahí estaremos. Muy bien, pues un abrazo fuerte. Speedy, cuídate, amigo. Un abrazo para todos. Venga, hasta luego, que vaya muy bien. Muy bien, chicos. Pues para ir concluyendo este programa de Castlevania, pues estaría bien saber vuestras últimas conclusiones sobre Castlevania Bloodlines. Sergio, ¿te atreves tú primero? Venga, a mí la verdad es que es un juego que... Me ha encantado el juego, no lo conocía como cualquier, el de Super Nintendo quizá y todo esta, ¿sabes? Había oído hablar y a mí yo me arriesgo incluso a decir que me ha gustado más que el Super Castlevania 4. Uh-huh. No sé, lo encuentro un juego muy fresco, muy muy muy guapo. Lo recomiendo desde aquí, desde Club Vintage, tío, para todos. Totalmente. Kitian. A mí me parece increíble como todo lo que hizo Konami en Mega Drive. Y ya está, no tengo nada más que decir porque es increíble. Como el Rocket Knight Adventures. Ahí está. Que no se me olvida. Ahora no. Ahora de verdad me voy a tatuar el nombre de Rocket Knight Adventures. Ahí está. Y al otro lado, Waga Station, no Arcadia. ¿Sabes? Ya verás tú. Voy a ser mejor. Sí, pues yo el juego lo digo en serio, ¿eh? Yo no lo habría conocido si no hubiera sido por Loading, por esa fe de ratas en el siguiente número después del Castlevania, que creo que fue el número 5. Y si lo acierto ya me puedo jubilar. Sí, la sección del olvidado. Sí, tenía. Sí, la sección del olvidado. Que creo que solo tuvieron Castlevania Bloodlines y el Mega Man de Game Gear. No, y Guilty Gear. Ah, Guilty Gear también. Efectivamente, en el número 2, si mal no recuerdo. Hosti, no veas. Pues vaya juegos, excepto el de Game Gear, el Game Mega Man, que el pobre no tiene donde caerse muerto. Pero ya os digo, el Bloodlines es un juego maravilloso. Me alegro de haberlo conocido, haberlo rejugado ahora y haberlo disfrutado, evidentemente, porque es que es una obra maestra. Yo, francamente, no creo que sea mejor que el Super Castlevania 4, aunque, francamente, no me parece ninguna tontería decir eso, pero me parece un grandísimo juego y uno de los mejores plataformas de Castlevania puros, que no es poco eso, no es poco, ¿sabes? Me parece probablemente de los 5 mejores Castlevania de plataformas puro, dejando de lado ya toda la amalgama Symphony de exploración, claro. Exacto. Castlevania de exploración. Yo, para mí, de mis Castlevania favoritos, no voy a negar, de hecho, de puros, de Castlevania puros, supongo que estaría luchando con eso, con Super Castlevania 4, con Rondo Plot, con Castlevania 3, porque son juegazos, es un auténtico juego. Y este Castlevania, parte de que es un juego divertidísimo, divierte un montón, pero tiene una rejugabilidad de ahora me lo voy a pasar con Eric, ahora me lo voy a pasar con John. Y es un juego que estéticamente también es muy bonito. Uh-huh. Nos vamos fuera de Transilvania, visitamos sitios, lugares que están muy bien hechos, enemigos brutales que hacen que la Mega Drive explote casi, como es el logo de la primera pantalla. Es un juegazo en toda regla, y es lo que digo, uno de los mejores Castlevanias que para de este género, uh-huh. que es el Castlevania puro, el Castlevania plataformas acción. Y la verdad es que es recomendable totalmente. Va a ser difícil de jugar porque creo que no ha salido ninguna consola. Yo me lanzo la autopatata y diría que no está la consola virtual. Pues es una pena. En consola virtual sí que teníamos Super Castlevania y tal. Pero no tener este juego para mí es una pena. Y más teniendo en cuenta que la segunda parte, el Portrait of Ruin, salió después. Es una pena que la gente no pudiera disfrutar de esta primera parte, por así decirlo, de esos dos juegos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, Edu. Pues chicos, pues llegados a este punto del programa, pues quizás sea interesante saber qué vamos a tener para las próximas semanas. Perfecto. Larry, ¿no? Larry Laffer. Larry Laffer. Increíble. La historia de este hombre que sale un día de... a ver si caza algo. ¿Y caza? Y caza. Caza muchas cosas. Mm-hmm. Primero pagando, pero luego ya caza. Pero se convierte en el amo. Es la historia de un ganador. De un ganador, sí, sí. Empieza en lo más bajo y acaba siendo un ganador. Perdenador. Perdenador, sí. Perdenador. O sea, un perdedor que acaba siendo un ganador. ¿Qué te parece? Perdenador, me encanta el término. No, pues sí, Larry estará muy pronto con nosotros aquí en el Club Vintage. Sierra, dándole todo en... lo vendréis a ser aventuras gráficas. Ahí está. A mí es que me toca el corazoncito cada vez que suena esta melodía y pienso en lo que vendría a ser Link's Awakening de Legend of Zelda en Game Boy, probablemente uno de los mejores Zeldas portátiles y probablemente, por qué no, uno de los mejores Zeldas que han salido jamás. Estará muy pronto también aquí en el Club Vintage y estoy deseando poder hablar de la isla de Koholint, estoy deseando poder hablar de personajes como Marin, estoy deseando hablar de tantas cosas de este Zelda Link's Awakening que me voy a volver loco de la espera, así que esperemos que llegue prontico y estoy deseando tocarlo ya. Estamos haciendo un atentado con esto. Estamos haciendo un atentado con esto de cortar lo que es una de las melodías más magistrales que se han hecho jamás en SNK y la que es probablemente una de las más grandes sagas que jamás se han hecho en el fighting, en toda la historia del fighting, con la que es la historia de Fatal Fury. La historia de los hermanos Bogart. Madre de Dios, madre de Dios. Madre de Dios. Qué ganas tengo de que llegue Fatal Fury al Club Vintage. Madre. O sea, no tengo más ganas de que llegue que King of Fighter, pero oh my god. Ojo, cuidado. Por fin tenemos a los hermanos Bogart aquí. Fatal Fury en el Club Vintage. Garou de King of Fighters aquí en el Club Vintage. Garou Densetsu, quiero decir, perdón. Hasta ahora, chicos, vamos con el final, con una noticia que quizás no nos gusta, pero hay que darla también. Pues es una noticia muy mala porque hemos perdido casi un padre estas últimas semanas con la muerte de una persona muy querida, que es el Mariano, ¿vale? El dueño del recreativo de aquí de Sardañola, una persona que queríamos muchísimo, que se ha portado con nosotros siempre como un padre, de verdad. Yo cuando escucho a la gente hablar de los salones recreativos y escucho hablar de los dueños con ese tono despectivo a veces, ese tono que dicen de gente gruñona, gente que quizás no te cuidaba y tal, a mí se me parte el corazón porque pienso, joder, el Mariano era de todo menos eso, ¿sabes? Tenía sus momentos, evidentemente, pero era entrañable, ¿sabes? Y lo queríamos como a un padre, de verdad, y quizás nunca le dimos las gracias, eso es una cosa que a mí me duele en el alma. Entonces, con su pérdida, yo me veo en la obligación y quizás nos vemos en la obligación hasta cierto punto de dedicarle un homenaje como se merece, ya no solo por mi parte, por la de Edu, sino también por la de Sergio, y seguro que también claro, lo conoció, claro, por la claro, parte de Cristian, también, que también lo conoció, por la parte de Luis, que también tuvo ese vínculo tan especial con Mariano. Entonces hemos decidido hasta cierto punto que la semana que viene vamos a dedicar un especial a los recreativos que pudimos jugar allí en el Akihabara Vidia, en el Salón Deportivo Vidia, en el que vamos a hacer ya no solo un repaso de esos juegos, sino vamos a hacer un repaso de lo que fue la experiencia en el Vidia. Vamos a intentar hacerlo que sea lo suficientemente informativo y divertido como para que no resulte pesado, pero es que os pedimos un poco de comprensión, amigos vintagers, porque es un homenaje que debemos hacer. Sí. No sé explicarlo, pero debemos hacerlo, sí, ¿vale? Bueno, aparte también para la gente que evidentemente no ha vivido eso aquí en Sardañola, no ha podido disfrutar de ese recreativo, también decir que en el programa contaremos cosillas como las placas, qué placas había, cómo pudimos disfrutar de algunos juegos, evidentemente, en un recreativo, y etcétera, etcétera. Claro, hay muchas historias que contar. Hay muchísimas historias que contar muy interesantes en un recreativo que tuvimos la suerte que cerrara muy, muy tarde, porque aquí el Vidia duró tranquilamente hasta el 2004 y tuvimos recreativo por muchos años, por muchísimos años, y se vivió los últimos coletazos de los salones recreativos, los vivimos de una forma muy especial, siempre acompañados de Mariano, evidentemente, pero es que además con muchas curiosidades que vamos a contar, ya no solo el hecho de las propias placas en sí, de tener una placa en la mano, el hecho de ver cómo Mariano entraba por la puerta con el nuevo King of Fighters y se nos caían los huevos al suelo. Sí, sí. No, es que habían cosas como las Dreamcast usadas como recreativa, habían cosas como, no sé, había muchísimas cosas que seguro que van a ser interesantes y que contaremos. Yo querría hablar también del nivel Mariano. Era un nuevo nivel de las placas de Neo Geo. Nivel Mariano. Estaba el nivel 8 y el nivel Mariano. Ahí está. Efectivamente. Y aparte, que también comentar que es un sitio que casi que la mitad de las personas que estamos aquí seguramente nos conocimos ahí. Luis tuvo una reflexión ahí el otro día muy, muy gorda, que casi es que de verdad me emocioné y todo de pensarlo, que si no hubiera sido porque un tal Mariano abrió el Vidia, no estaríamos aquí. Pues posiblemente. Y es así, y es así, es así, es así. Yo a Cristian en concreto lo conocí en el salón. Yo el Tony también, quería jugar conmigo al Mega Man Power Battles. No jodas, he hecho un crédito. Es verdad. Y nos matemos al Yellow. Eso grande. Además, estamos hablando de este salón recreativo que es muy especial para nosotros y tal. Pero creo que interesará a mucha gente porque quieras que no. Sí. Hay muchas cosas que contar y tendremos muchas cosas en común con otra gente que también tendrían su Vidia particular y a lo mejor su Mariano. No todo el mundo quizá hablaba despectivamente de la gente de los salones. Seguro que no, ¿sabes? Yo quiero confiar que no vamos porque no, el recuerdo que tenemos es entrañable. Me dan pena esas personas. Me dan mucha pena, te lo juro, ¿sabes? Me dan mucha pena esa gente que usa, se pone a hablar de los salones recreativos y lo único que lo usa es para hablar de lugares de yonkis, lugares de tabaco, lugares de sucios, no sé qué, pero vamos a ver. ¿Realmente solo ibas para eso? Quiero decir, el único valor informativo que encuentras para escribirlo y plasmarlo en un texto es para decir esa mierda. ¿Sabes? Para hablar mal de la gente, para, es que de verdad se me rompe el corazón, de verdad. ¿Sabes? Y que la gente ahora tenga esa imagen de los salones recreativos, que hasta cierto punto sí puede ser cierto, evidentemente, pero por favor, ¿sabes? O sea, hemos creado una imagen lamentable. ¿Sabes? Y yo os lo digo de verdad, me niego a que una persona como el Mariano se haya ido así y haya gente que pueda pensar que eso pudo ser así. No, yo lo siento, tengo que quitarme esto. ¿Sabes? Claro, de verdad, es que me dan pena, te lo juro, me dan pena. Y si no tenéis nada que decir de los recreativos, no lo digáis. No lo digáis, porque si no tenéis nada interesante que decir, siempre es mejor callarse y demostrar que eres un idiota. ¿Sabes? Y es así. Perdona que me ponga así, pero es que me hierve la sangre. Está emocionada. Ahora estamos en un momento tan, tan duro, de verdad, porque es que es durísimo. Pues nada, un buen recuerdo para Mariano. Un buen recuerdo para Mariano, un buen abrazo para la familia de Mariano, evidentemente, y nos vemos la semana que viene en este homenaje que se lo merece porque será bonito y divertido, claro que sí. Vale, así que amigos vintagers, muchas gracias de nuevo por haber escuchado este programa y nos vemos en una semanita, así que ya saben, caballeros, que disfruten los juegos del presente, disfruten de los juegos del pasado y evidentemente no duden de disfrutar de los juegos de ahora porque sin ellos probablemente no existiría el Club Vintage a lo largo del tiempo. Claro. Así que muchas gracias y nos vemos en una semana. Adiós. Adiós. Adiós.